CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña en las mañanas de radio, a Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Tenemos justamente mucha información parlamentaria y a esa vamos. El tema de la vivienda, la falta de ella y los asentamientos irregulares fue materia de análisis a partir de distintas alocuciones en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el diputado del Partido Nacional, Diego Echeverría, por el departamento de Maldonado, señalaba que no se puede normalizar lo ilegal y habló de una industria de la usurpación. Expresó también el diputado Diego Echeverría, al igual que lo hiciera Manini Ríos, el senador de Cabildo Abierto en el Senado. Él en Diputados también planteó desde el Partido Nacional que no está de acuerdo con judicializar el tema de la vivienda a través del acceso por recursos de amparo y que debe ser el sistema político, en diálogo sí con otras actividades públicas, quien termine pariendo soluciones. La verdad, soluciones que muchas veces no llegan. Pero vamos a escuchar lo que decía el diputado Diego Echeverría del departamento de Maldonado por el Partido Nacional. Más allá de las interpretaciones que se dan en la materia, tiene que haber una postura firme desde el punto de vista institucional por parte del Estado. Así es que en días pasados hemos cruzado un pedido de informes a la Fiscalía General de la Nación para que se nos informe la cantidad de denuncias que se han recibido en la materia, la cantidad de procesamientos. Porque lo que no podemos, presidente, es como sociedad naturalizar este tipo de comportamientos, validarlos o anestesiarnos, porque también, más allá de ser una señal de que se tolera lo ilegal, es una mala señal para el laburante, ¿no? Para el que con mucho sacrificio paga la cuotita de su terreno o paga con mucho sacrificio su alquiler. No podemos naturalizar esa concepción de que se puede meter porque ahí no es de nadie. Siempre es de alguien, será público o será privado. Y esa concepción, que a nosotros nos preocupa, parece que se asienta día a día porque no se ha encontrado por parte del Estado una postura firme en la respuesta punitiva, pero también en las propuestas legislativas que entendemos que tiene que haber. Recientes fallos nos parecen por lo menos complejos a la hora de la postura del Poder Judicial en materia de vivienda, porque esas posturas creo que son finitas, son limitadas, en el sentido de que se acaba la posibilidad de asegurar judicialmente la vivienda cuando se acaba la vivienda. Yo me parece que más allá de planteos específicos o respuestas específicas, tenemos como Estado dar una batalla integral, coordinada, Intendencia, Ministerio del Interior, Fiscalías, Poder Judicial, con una visión bien amplia que involucre también el cuidado del medio ambiente, porque muchas veces estos avances que se dan sin ningún tipo de criterio también terminan atentando contra el medio ambiente. No se trata de una discusión filosófica de la propiedad privada, se trata de una concepción que respete al que hace las cosas bien, una respuesta del Estado que asegure el derecho de igualdad plasmado en la Constitución de la República, porque si no, estamos generando desigualdades desde la tolerancia o la naturalización de ciertos comportamientos. Entendemos que hay que pararse firme. Como pararse firme, industria de la usurpación, y decía Echeverría, en este caso es una batalla. Yo creo que la guerra del sistema político hace tiempo la viene perdiendo, no la batalla directamente, sino la guerra en total de dar respuestas en torno al tema de la vivienda. Se han perdido oportunidades importantes, el Parlamento tuvo un proyecto en la legislatura pasada de la vivienda popular, presentado por el exdiputado Ardo Rubio. Quedaron en este caso en discusiones, debates, en el vaciamiento del proyecto por parte de quien era el oficialismo en aquel momento de Frente Amplio, solo dejándole el nombre y cambiándolo, pero después no votándolo tampoco. Es decir, la falta de respuestas están allí. Tal es la falta de respuesta que hoy quienes están en la oposición y antes eran oficialismo, en este caso de Frente Amplio, también tienen que salir a criticar la situación. Por ejemplo, el diputado Carlos Rodríguez, del MVP por el departamento de Florida, marcaba que en ese departamento algunos realojos quedaron en suspensos y no se han podido hacer. Por ejemplo, uno de 24 familias. pero que han crecido además nuevamente los asentamientos en ese departamento, como en todo el país, pero en ese departamento, volviendo a zonas inundables o a predios que antes no se iban porque eran más lejanos, predios que ahora son dentro de la estructura o están dentro de la estructura del Ferrocarril Central o el tren de UPM. Vamos a escuchar lo que decía el diputado Carlos Rodríguez del Frente Amplio por Florida. Uno conocido como Ariflor o el de la Rambla y otro conocido como el de Rivera y Rincón. Finalizado el gobierno anterior, estaba pronta la licitación, un convenio con la Intendencia para el predio donde se iba a ubicar las viviendas de estas familias. Desgraciadamente, señor presidente, en el transcurso de este tiempo hemos realizado dos pedidos de informes al Ministerio de Vivienda y la noticia que tenemos es que todavía esos expedientes siguen dando vueltas entre las oficinas del Ministerio y las oficinas del Tribunal de Cuentas y las 24 familias siguen esperando por su vivienda que tanto han ansiado en todos estos años. Pero no es esta solo la situación que se da en nuestro departamento, señor presidente, sino que también en el transcurso de los años nuevas familias se han ido asentando en otros predios, en otras ubicaciones. Tristemente se ha vuelto a una realidad que hacía muchos años no se daba en la ciudad de Florida, es que frente a las crecidas del río Santa Lucía se han vuelto a asentar familias en su costa y por lo tanto allí hay que estar realizando evacuaciones cada vez que llueve y crece el cauce del Santa Lucía Chico. Pero también hay nuevos asentamientos en zonas que hasta el momento eran de alguna manera alejadas a la ciudad de Florida, pero que fruto de la situación de la construcción del ferrocarril, del nuevo ferrocarril central, allí en predios de AFE cercanos a la ciudad de Florida, también se han generado asentamientos. Hemos consultado al Ministerio sobre cuáles son los planes, cuáles son las perspectivas, cuál es el diagnóstico que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial tiene sobre la situación, no solo en la ciudad de Florida, sino en todo el departamento, y estamos a la espera de esas respuestas. El Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, estuvo en el Parlamento Nacional y en ese sentido el tema vinculado a la violación de disposiciones sanitarias estuvo sobre la mesa y las inspecciones laborales. Por ejemplo, confirmó que 5 locales de shoppings fueron clausurados. No son clausuras largas, es hasta que de alguna manera otra inspección determine que las medidas sanitarias que se tenían que tomar se han tomado. Esto pasa con el 55% de las visitas en donde se encuentran violaciones de distinto tipo. No todas llevan a la clausura, pero sí observaciones que después en una segunda visita ven que se han tomado las medidas que se pedían por parte del Ministerio para, reitero, el tema sanitario. También confirmó el Ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que han visitado el departamento de Salto distintas industrias citrícolas vinculados al caso Omar Esteves, el diputado colorado, dueño de una empresa de transporte de trabajadores citrícolas, que ha sido denunciado de haber llevado en ese transporte a trabajadores con COVID-19 positivo. Esto se viene investigando, dijo Mieres. Las empresas citrícolas muchas veces tienen varios predios. Hemos visitado algunos de ellos, no todos, y por eso estamos todavía recabando datos. Vamos a escuchar entonces al Ministro de Trabajo, Mieres. Incumplimientos relacionados con el uso de la mascarilla, con el distanciamiento o con la presencia de elementos de higiene en el lugar de trabajo. En esos casos, ahí nosotros actuamos con mayor fuerza. Ha habido casos de clausuras preventivas. Quiero decir que en el fin de semana pasado hubo clausuras preventivas de 5 locales ubicados en shoppings, por no cumplir con el aforo correspondiente o por no tener los instrumentos de higiene. Son clausuras que no son de varios días, digo, son hasta que se corrige la situación. Lo otro que quiero decir, porque hay que ver el vaso medio lleno y medio vacío, es que en las revisitas, cuando la inspección vuelve a ir a una empresa que fue objeto de observación o que se le inicia un procedimiento sancionatorio por no cumplir con alguna de las obligaciones, que más del 90% se ha corregido el incumplimiento. Eso me parece que es importante decirlo porque implica una reacción. De todas maneras. Y comentados el caso del diputado Omar Esteves, el Ministerio de Trabajo va a tomar cartas en este asunto, le pregunto porque entre otras ha resuelto convocar a las autoridades, entre ellas al Ministerio de Trabajo, para conocer su opinión. Por supuesto que también actuamos al respecto. Actuamos en cuanto supimos, ya ha habido más de una visita a Salto y a tomar contacto con el emprendimiento. Se está juntando información. Es un emprendimiento que tiene distintos lugares de funcionamiento, lleva su trámite, pero obviamente acá uno actúa con respecto a cualquier emprendimiento, cualquier empleador que eventualmente pueda haber violado las normas, en este caso sanitarias, ¿no? Ahí tenían la palabra del ministro de Trabajo Mieres en relación al tema Omar Esteves, el diputado del Partido Colorado, además de el tema del seguimiento por parte del Ministerio de Trabajo, el tema a nivel de la justicia. A nivel parlamentario también se están llevando acciones que las tiene la Comisión de Constitución y Legislación, que ya citó en este caso al diputado Esteves en la jornada de ayer, está tomando declaraciones. Esa comisión va a citar, como decía la colega Mónica de León, al Ministerio de Trabajo también para ver qué es lo que ha podido descubrir en relación justamente a esta denuncia. Se dice que cuando no se quiere avanzar en algo se crea una comisión. Esperemos que esta comisión tenga algún asidero, pero la verdad que la Asamblea General se reunió en la jornada de ayer entre la reunión del Senado y la de diputados a media tarde y creó una comisión especial de 15 miembros que va a estar trabajando hasta el mes de febrero, escuchen bien, sobre derecho a la alimentación. Van a discutir allí hasta el mes de febrero, supongo, herramientas, medidas que lleven a que se cumpla ese derecho a la alimentación. Uno dice, pero esto está constitucionalmente establecido, no es necesario crear una comisión, se debe dar, se debe garantizar. Pero se crea una comisión. Vamos a escuchar la votación y los integrantes de la misma. Mocionamos para que se cree una comisión especial compuesta por 15 miembros, 5 senadores y 10 diputados, con fines de asesoramiento legislativo sobre el derecho a la alimentación, proponiendo acciones concretas a desarrollar en la materia cuya vigencia se extienda hasta el 14 de febrero de 2021. Firma. Solicitado la moción, por la afirmativa, sírvanse en expresar. En 113, afirmativo. Procedemos a dar cuenta de la integración de la Comisión Especial sobre Derecho a la Alimentación. La Comisión Especial sobre Derecho a la Alimentación estará integrada por los señores legisladores Ubaldo Aitá, Jorge Alvear, Graciela Bianchi, Sebastián da Silva, Amanda de la Ventura, Armando Castañebat, Lucía Echeverri, Claudia Hugo, Nelson Larzábal, Cristina Lustenberg, Rafael Menéndez, Marne Osorio, Juan Martín Rodríguez, Alejandro Sánchez y Tabaré Viera. Bueno, se votó eso, terminó. Ayer pasó de todo, porque además de haber diputado a Asamblea General y Senado, el Senado tuvo que sesionar un ratito a oscura porque se cortó la luz. Pero los micrófonos siguieron andando, es decir, se arrancó después y andaban los micrófonos, pero no las lámparas, que tuvieron que calentar un poco para poder volver a funcionar, así que a oscura hablaban los legisladores, solo iluminados por la lucecita del micrófono o algún celular. En esa actividad fue donde se votó el tema de los jornales solidarios. Y hoy hablaban los compañeros del tema de la carne. El tema de la carne estuvo ayer presente porque se habló en relación a esta discusión y debate que se dio entre oficialismo y oposición, entre Frente Amplio y el sector multicolor. Desde alguna realidad se preguntaba, por ejemplo, por parte del senador Sergio Botana a los legisladores de Frente Amplio, qué había pasado durante los gobiernos Frente Amplista con la extranjerización de la tierra, que antes era criticada por el Frente Amplio y que después se priorizó y se generalizó durante sus gobiernos. Y también Guillermo Domenech, de Cabildo Abierto, le dijo al Frente Amplio que lo que no podía haber pasado y sucedió es la privatización total la privatización total de la industria de la carne, de los frigoríficos, que están todas en manos privadas, de multinacionales muchos de ellos, que es el que le da el valor agregado a los productos. Porque se hablaba de darle valor agregado a la actividad y al trabajo, por ejemplo, por parte de Óscar Andrade, del Partido Comunista. Bueno, Cabildo Abierto, a través del senador Guillermo Domenech, decía, bueno, pero durante el gobierno Frente Amplista se extranjerizaron todos los frigoríficos, se privatizaron los frigoríficos y todos terminaron en manos privadas de multinacionales. Escuchamos lo que decía Guillermo Domenech. O sea, yo no le cedo la derecha ni la izquierda a nadie en materia de reconocimiento a lo que es la ganadería, porque además creo que ser un pequeñísimo protagonista de ese fenómeno. Lo que yo digo que me parece inaceptable es que se haya permitido la absoluta extranjerización o la casi absoluta extranjerización de la industria frigorífica. Y digo además que el Uruguay exporta cortes notables de carne, sí, pero tenemos que dar otro paso, tenemos que seguir industrializando ese producto, porque hoy en día en todos lados del mundo se ven bandejas de comida preparada. Entonces, no podemos estar durmiéndonos la siesta, porque el progreso nos pasa por encima. No basta con carnear el animal y mandarlo trozado, envasado al vacío. Tenemos que hacer todo lo posible. Ahora, para eso se necesitan dar muchísimos pasos y no se van a poder dar incluso en estos 5 años, pero tenemos que ponernos en ese camino, porque el mundo evoluciona a las comidas preparadas. Bueno, preparémonos para seguir esa carrera. Y yo digo que estos son los debates que tenemos que dar. Yo he escuchado, la verdad, con mucha paciencia, por ejemplo, la aprobación de venias, y hacemos y utilizamos muchísimo tiempo en ensalzar a las personas que queremos aprobar sean designadas en determinados cargos, pero con eso no vamos a arreglar el país. Vamos a discutir estos temas, y vamos a aprovechar cuando se plantea el tema del trabajo a discutir, a ver hacia dónde queremos que vaya el Uruguay. Así respondía Cabildo Abierto a lo que decía en este caso el senador Óscar Andrade de la necesidad de un trabajo cada vez más calificado y que para eso se necesita trabajadores preparados. Bueno, en ese sentido, el Partido Nacional fustigó al Frente Amplio por haber extranjerizado tanta tierra durante su gobierno, y Cabildo Abierto fustigó al Frente Amplio por haber extranjerizado los frigoríficos que dan valor agregado al producto cárnico de nuestro país. Óscar Andrade, senador del Frente Amplio, habló de los jornales solidarios, pero dijo que era como el cuento de la Cenicienta, donde la carroza en el mes de noviembre se van a volver ratoncitos. Dijo que la respuesta que se da, que acompañó además el Frente Amplio, no es una respuesta que de alguna manera sea a largo plazo. Vamos a escuchar lo que manifestaba el senador comunista Óscar Andrade. Como preocupación, para mejorar la política, no para el resultado que tenés cuando termine esto, meses, donde con 12.000 pesos lo que hace es sobrevivir, es que es como Cenicienta cuando sale a las 12. Llega noviembre, sale a las 12 y se encuentra que la carroza se transforma en... y el ratoncito lo... Es así. Pero lo que estamos señalando como preocupación es que si no... Porque a veces vemos como una euforia, como que con esto vamos a resolver, que estamos lejos de resolver con esto. ¿Es nada? No, ¿qué va a ser nada? Para el que no tiene nada, 12.000 es un montón. Yo alguna vez no he tenido nada. ¿Cómo no voy a saber que para el que no tiene nada es un montón? Es un montón, es muchísimo. Para el que no tiene ninguna perspectiva es muchísimo, y seguramente a esa cola uruguaya ha notado, porque cuando se hace el discurso de que el pobre no es porque quiere, es falso. Y cuando se hace el discurso que el pobre no trabaja, es falso. Alcanza con ver que los pobres son mujeres y niñas, y niños, pero sobre todo mujeres, vaya si trabajan, vaya si... Ahí tenían la palabra de Óscar Andrade. Por su parte, Jorge Gandini manifestó que por lo general la oposición no le reconoce al oficialismo nada, y sobre todo fustigó que se manejen en este caso nuevas propuestas de detener cierta movilidad. Dijo que hay la necesidad de que si el Frente Amplio establece que hay que disminuir la movilidad, que diga dónde, en la educación, a las peluqueras, en la feria. Si es en la feria, nos van a acompañar, dice Gandini, a decirle a aquel que tira sobre un trapo lo poco que tiene para poder vender, para decirle que no lo pueden hacer. Vamos a escuchar lo que decía Gandini. Para ir tildando, para que se diga concreto, más allá de la generalidad, ¿cerramos las escuelas? ¿Sí? ¿No? ¿Cerramos la peluquería, la zapatería, los bazares, la ferretería, los shopping? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hacemos con las ferias? Porque si cerramos la feria, después tienen que venir con nosotros a bancar cuando haya que mandar la fuerza policial el domingo a Piedras Blancas a los que ponen el trapo y arriba los que tienen, y decirle no, las ferias no se pueden. ¿Qué es cerrar la movilidad? Todavía no nos pusimos de acuerdo, pero se dice eso mientras la Intendencia de Montevideo repone toda la flota. Se dice que hay que destinar más recursos, pero tengo la grabación acá de la Intendencia de Montevideo que dice, de la intendenta que dice en una entrevista que le hace Daniel Castro, que le pregunta, ¿le va a postergar el pago de patentes o le va, exonerar la patente a todos los transportes escolares, turísticos, etcétera, etcétera? Y la intendenta dice, bueno, no, eso afectaría la recaudación. Claro, esa es la mirada del que gobierna, que tiene que manejar los platillos. Por otro lado, el senador Sebastián da Silva dijo que la mirada del partido de gobierno y del Partido Nacional no es la renta básica, que ellos consideran que más allá de la asistencia, lo importante es dar trabajo. Y dijo, por ejemplo, en Quebracho, un trabajador que va a tener estos jornales solidarios va a arreglar la caseta de policía, la va a pintar que hace tiempo que está despintada, va a devolver, dijo Sebastián da Silva, a la comarca parte de lo que recibe del Estado. Escuchamos lo que decía Sebastián da Silva, que criticó, entre otros, el proyecto del diputado Felipe Carballo. La versatilidad de nuestro gobierno es que vamos a acompañar con muchísimo gusto esta propuesta. Hay otra forma, señora presidenta, hay otra forma de ver las ayudas sociales. Yo acá tengo un proyecto de ley del diputado Felipe Carballo da Costa. Promueve una renta básica universal a personas de mayores de 60 años. Nunca explicó, y lo hizo el año pasado, nunca explicó de dónde salía el dinero y quién iban a hacer y de qué forma se iba a pagar. El Partido Nacional entiende que el trabajo dignifica. Nosotros apostamos a políticas sociales con contraprestaciones. Nosotros no creemos en las rentas básicas, señora presidenta. Creemos en que la persona es mucho más digna si le devuelve a la sociedad parte de lo que la sociedad le da en situaciones difíciles. Y esto está reflejado en el proyecto de ley que vamos a votar en la mañana de hoy. Proyecto de ley que tiene, como decía el miembro informante, un aspecto sustantivamente importante, la descentralización. No va a quedar ni un solo municipio. El senador Botana conoce lo que es el pueblito de Quebracho en Cerro Largo o Cerro de las Cuentas. Ahí va a haber un jornal solidario también. No va a quedar solo en el centro o en el cinturón de las ciudades capitales, en este caso de Melo. Va a ir también a pintar la caseta de policía que en Quebracho está abandonada hace 12 años. Y en relación a esta discusión sobre la asistencia y el trabajo, la senadora Amanda de la Ventura decía, todos sabemos que el trabajo dignifica, pero si se dan 15.000 jornales solidarios y la propia ministra de Economía reconoce que a partir de la pandemia hay 100.000 nuevos pobres, nos vamos a quedar muy cortos. Y en realidad esa persona o se le da asistencia mientras no está trabajando o se la pone en la cola a que en algún momento le llegue ese trabajo y de alguna forma no recibe nada. ¿Y con qué se alimenta y con qué alimenta a su familia si no hay asistencia del Estado? Vamos a escuchar lo que le respondía a Amanda de la Ventura a Sebastián da Silva. Evidentemente, lo compartimos, lo practicamos en nuestra vida, creemos que es así. Ahora, cuando veamos los listados de aquellos que aspiran a que se les dé estos jornales solidarios. Y donde veamos que 15.000 no son suficientes, porque evidentemente estamos hablando de 100.000 reconocidos por, hasta por la ministra, 100.000 nuevos pobres, entonces tenemos que tener claro que 15.000 no son suficientes. ¿Y cuál es la alternativa para el resto? Entonces me pregunto, una cosa contrapuesta contra la otra, que es la renta que nosotros creemos que incluso sea provisoria durante esta pandemia. ¿Cuál es la alternativa? Bueno, al resto, al que en realidad no se le va a dar trabajo, porque no está previsto en esta oportunidad darle trabajo a la totalidad de los que no tienen trabajo, ¿cuál es la alternativa para que no se mueran de hambre? Si no es, por lo menos, asistirlos, como dijo otro senador preopinante. La Cámara de Diputados, en la tarde-noche de ayer, por una definición de todos los partidos políticos, elevó una minuta de comunicación a el Poder Ejecutivo pidiéndole la reapertura de los free shop. Bueno, el presidente de la República, al ratito, Presidencia de la República, comunicó que las medidas seguirían hasta el día 23. Pero hay un pedido formal para que los free shop abran. Marne Osorio, diputado colorado por Rivera, y Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio de la Comisión de Hacienda, fundamentaron la decisión de pedirle esto al presidente. Creo que acabamos de votar algo muy, pero muy importante para todo el territorio de frontera, porque quiero señalar que aquí no estamos votando solamente la apertura de 113 empresas, que son las empresas que hoy se encuentran cerradas por la situación de pandemia, sino que estamos permitiendo que desde esta reapertura se comience a dinamizar la economía en la región de frontera, donde el comercio de free shop, pero fundamentalmente el comercio en general y todos los servicios gastronómicos, hoteleros, asociados, son la vida misma de esas comunidades fronterizas. Y que lo hayamos hecho con esta unanimidad de expresiones de todos los partidos políticos, da cuenta de que aquí tenemos una serenidad en el momento de abordar los temas relevantes e importantes para el territorio, que la verdad que me enorgullece mucho como hombre de a pie de la tierra de frontera. Muchas gracias, presidente. La palabra la diputada Betiana Díaz. Gracias, presidente. Queríamos fundamentar el voto diciendo que, bueno, que la bancada del Frente Amplio ha acompañado esta iniciativa. Hoy más temprano recibimos a los representantes de comercio de free shop en la frontera, y realmente la situación del sector es preocupante. Estamos de acuerdo en que es necesaria la reapertura, y es urgente y es necesaria justamente porque no ha habido la implementación de otras medidas que venían siendo reclamadas por el sector. Hoy estamos a 6 meses de la última minuta que se presentó al Poder Ejecutivo pidiendo una serie de medidas que atiendan la realidad del sector, y hoy estamos en un momento crítico, estamos en un momento realmente difícil para toda la frontera, porque no solo afecta a aquellos que trabajan directamente dentro de esa rama de actividad, sino que también genera un montón de puestos indirectos de trabajo. El Hospital de Clínicas recibió por segundo año consecutivo una ayuda de la Universidad de la República a partir de no poder pagar lo que son sus cuentas. Álvaro Villar indicó que este año sobre todo se complejizó a partir del tema de gasto en enfermería, porque muchas enfermeras y enfermeros salían en cuarentena y tenían que ser cubiertos con la contratación de enfermeros suplentes o con horas extras a nivel del trabajo vinculado a los trabajadores en lo que tiene que ver con horas extras. Vamos a escuchar a Álvaro Villar, director del Hospital de Clínicas, marcando en este sentido que hubo recortes, pero que seguramente habrá más recortes que afecten a más trabajadores en el futuro. y que aún a partir de esos recortes, decía Álvaro Villar, el director del Hospital de Clínicas, que se hicieron este año, igual se necesita fondos de la Universidad de la República para poder dar respuesta. Escuchamos lo que decía el director del Hospital de Clínicas. Las compensaciones o las extensiones de horario que fueron reducidas teniendo en cuenta que mucho del personal del hospital estaba eximido o algunos estaban realizando sus actividades en un horario menor producto de las medidas tomadas por el COVID. Entonces, la comisión directiva del hospital en la sesión de la semana pasada decidió dar de baja a 50 compensaciones y vinculadas con dedicaciones de extensiones de horario y dedicaciones compensadas como forma de alguna manera contrarrestar lo que había sido el aumento del gasto en recursos humanos producto de esta pandemia. Así que el hospital está tomando medidas, está actuando de forma responsable. En el mes de mayo se van a tomar otras medidas, algunas de ellas un poco más que involucran a más personal, pero ni aún tomando estas decisiones podemos contrarrestar lo que ha sido una situación muy complicada que hemos transmitido en cuanto al personal de enfermería, sobre todo. Nosotros tuvimos durante las situaciones peores de la pandemia, que fueron hasta hace una semana atrás, más de 60 enfermeras en cuarentena. Las cuarentenas se producían además de forma brusca, involucraban muchas veces hasta 20 enfermeras o enfermeros y que obligaron a cerrar un piso entero del hospital, 23 camas en una ocasión. Y la única manera de compensar esto era contratando personal suplente o dando horas extras. Es decir, lo que ocurre en un hospital, eso ustedes lo podrán entender fácilmente, es que nosotros no podemos prescindir del personal porque los pacientes están internados y a pesar de todas las medidas tomadas, la cantidad de camas estaba funcionando a pleno. Tuvimos que abrir, en total se abrieron 8 camas más de CTI para ACE y 4 camas más para el hospital, es decir, se abrieron 12 camas durante la pandemia de CTI, se tuvo que ampliar la capacidad también de cuidados intermedios y la capacidad de la emergencia. Esto es la situación un poco que el rector hacía referencia y creo que eso es lo que explica que en estos momentos estemos necesitando este refuerzo. Un refuerzo que, reitero, ya habían pedido en el 2020, por lo tanto están acumulando deuda desde el Hospital de Clínicas con la Universidad de la República. La FEU plantea que se le perdone esa deuda, condonar la deuda del Hospital de Clínicas, pero todavía no hay acuerdo en el CDC. Por lo tanto, este tema quedó para más adelante. Solamente se da el préstamo, después se verá si se perdona la deuda del Hospital de Clínicas o no. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación. Les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.